Lonco Facundo Jones Guala reitera su inocencia en el caso Pisu Pisué. El lonco Facundo Jones Guala, preso político mapuche, imputado por ser el presunto autor del incendio en el interior del fondo Pisu Pisué en enero de 2013, continúa en juicio para esclarecer los hechos en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia. La octava jornada del juicio estuvo marcada por los alegatos presentados por la Defensoría de Jones Guala y además por la declaración de la autoridad ancestral que aludía principalmente a recalcar su inocencia por el hecho que se le culpa. Por su parte, la Defensoría de Jones Guala en sus alegatos pudo deslegitimar las pruebas y evidencias que daban indicio a la participación del lonco en el caso Pisu Pisué. Al momento en que los jueces del tribunal exponen el derecho de hablar al lonco Facundo Jones Guala, este aceptó la palabra y señaló que existe un conflicto político pero que no debe resolverlo el Poder Judicial y que independiente de la condición política no se debe culpar a gente inocente. Aquí hay un conflicto político que tiene que ser abordado de una manera acorde por las personas que corresponden, que no es el Poder Judicial. Y por otro lado, también creo que no tenemos que estar pagando inocentes por cosas que no hemos hecho, independiente de nuestras posiciones políticas, ideológicas y de la pertenencia al pueblo al que somos parte. Yo, en mi parte, soy parte del pueblo mapuche, mi familia es mapuche, mis padres, mis abuelos, mi hijo es mapuche, mis hermanos, mis primos, toda mi gente es mapuche y está lleno de comunidades de los dos lados de la cordillera. Y con ese pensamiento he sido criado. Por eso es que uno muchas veces, yo creo que a veces somos medio incomprendidos por ambos estados, pero bueno, un poco que pedimos respeto, que se entienda este conflicto político y otra vez mantener, como le decía, mi inocencia en este caso específico. La autoridad ancestral recalcó su inocencia en este caso y pidió justicia para este y todas las situaciones en que se ve afectado el pueblo mapuche. Quiero recalcar que por lo menos en este que me están acusando, voy a mantener mi inocencia independiente de lo que resuelva el tribunal. Espero que se haga justicia, no solamente en mi caso, sino que a la vez se pueda avanzar en justicia para nuestro pueblo y se deje de ya de montajes políticos y judiciales con el pueblo mapuche, como fue la operación Huracán, como es la muerte del Peñi Camilo, como es la muerte del Peñi Rafael Nahuel y como es tantas vejaciones que sufre nuestro pueblo. Este viernes se conocerá el veredicto que del tribunal a la causa del lonco Facundo Jones Guala, por lo que la familia convocó a manifestar muestras de apoyo a las afueras del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia. Para el informativo Farco, desde Radio Universidad Austral de Chile, Paula Aguayo.